Hoy estamos presentando Bruja de Colección, 10ª temporada, año 2018, programa número 311. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. ¿Cuándo fue la última vez que te traicionaste, que te animaste, que transgrediste, que te lanzaste, que tuviste un sueño, que creíste, que descreíste, que te arrepentiste, que te afirmaste, que te cuestionaste, que soltaste lo propio y te abriste a la pregunta? La bruja de las palabras. ¿Cuándo fue la última vez que te perdiste? Perderse, dejándose llevar por ese acontecimiento imprevisible, dejándolo ser, como quien pasea sin rumbo, o habla con una tortuga, o le pide perdón a un helado por comérselo. Hablar con el árbol, hablar con el perrito, hablar con el río, con la montaña, contigo. La bruja de las palabras. ¿Qué es la bruja de las palabras? Es como una casita. Una casita donde dejamos afuera las convicciones. Acá no opinamos como el rebaño, como ningún rebaño. Acá no sabemos nada. Abrimos grandes los ojos y volvemos a mirar como la primera vez. La bruja de las palabras es una producción independiente para Radio Universidad Nacional de Jujuy, Radio Frontera de La Quiaca, Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca, FM La Balsa de Villa Gesell, Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut, Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires, Radio Tónica de San Martín, Mendoza, Radio Figuera de Santa Fe, Radio Comunitaria Libertad de Mina El Aguilar, AM 1500, Radio Bonaerense de Buenos Aires, Radio Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México, Radio Encantada de Aiguá, Maldonado, Uruguay. Estamos hablando hoy acerca de esto, de que hay que poner límites, y más allá de ese pequeño detalle, ¿cuál sería el posicionamiento que sugiere Casilda Rodríguez, también nosotros? Posicionamiento con respecto a la crianza, con respecto a la educación de nuestros cachorros. Varias de las cosas que diremos hoy las hemos tratado también hace unos años ya, en el programa 183 de La Bruja de las Palabras, que es por suerte uno de los programas más escuchados de La Bruja. Allí analizamos la película Babies, Babies, bebés en inglés, que está disponible en YouTube. Y a la luz de esa película, que también evidentemente piensa como Casilda Rodríguez, a la luz de esa película nosotros analizábamos cómo en la cultura occidental el adulto aparece a interrumpir la secuencia fenomenológica, o sea, a interrumpir las experiencias mínimas, modestas, del niño, que por ejemplo no está haciendo nada. Y eso para un occidental es una cosa que no está bien, lo intranquiliza. Adivine por qué. Entonces, cuando el nene no está haciendo nada, el adulto interviene y, tal vez sin saberlo, rompe la secuencia fenomenológica. Ese no hacer nada estaba conduciendo hacia un lugar. El adulto no lo sabe. Cree que es malo no hacer nada. Es que él ha sido víctima del mismo maltrato. Casilda Rodríguez dice: déjalo que no haga nada. El capitán ha decidido no hacer nada. Ese no hacer nada va a desembocar en algo que usted se lo pierde porque lo interrumpió, porque pensó que era malo que el nene no haga nada. Esta interrupción de lo que hace el capitán, de la administración que modestamente va haciendo el capitancito o la capitancita, que es nuestro hijo, nuestro alumno. La interrupción hace que el capitán comience a perder contacto consigo mismo, con las experiencias que va teniendo, con las consecuencias de lo que va haciendo, modestísimas al principio. Pero cuando Nene cumple 6 años, 10 años, ya ha perdido contacto con estas cosas que le acabo de decir. Por ejemplo, con las consecuencias de lo que hace. Porque antes que el niño se caiga, ya lo están retirando de la situación en la que se podía caer. Entonces el niño no sabe en qué situación se va a caer, o lo sabe teóricamente, lo sabe a través de terceros, lo sabe porque le han dicho que sea precavido para que no le ocurra qué cosa, lo que nunca le ocurrió. La idea es, desde los primeros días, semanas, meses, dejar que el capitán haga su experiencia. Porque las primeras caídas son desde solamente 30 centímetros de altura. Cuando el nene tenga 1.5 metros, la caída va a doler más. Y no va a saber bien por qué ocurrió. Así que va a ir a preguntarle a otros cómo debe hacer para no caerse. Entiende, ¿no? Va tomando distancia consigo mismo. El capitán no conoce su propio barco. Otra cosa de la enseñanza programada es que normalmente trocea el aprendizaje. Por ejemplo, si un niño tiene ganas de hacerse un patinete o de hacerse un disfraz, pues sabe que necesita unos medios, que tiene que buscar una tela, que tiene que buscar una madera, que tiene que... Entonces se pone a trabajar para buscar lo que necesita, busca los medios. Tiene como una disciplina, se pone a sí mismo la disciplina de hacer las cosas. Si tiene que coser un disfraz, pues tiene que ejercitar la psicomotricidad fina. En cambio, en la programación de las actividades, te ponen a hacer caligrafía, te ponen a hacer palotes, y te ejercitan por separado, descontextualizado de la curiosidad, de las ganas de hacer algo que le sale a él por propia iniciativa el hacer. Entonces, las cualidades no se maduran, no se templan de la misma manera cuando salen acompañadas de las curiosidad y de las ganas como cuando salen por una disciplina que trocea el proceso y hace ejercitar por separado la gimnasia, la psicomotricidad fina, la memoria, va ejercitando por separado las cualidades de la criatura. Y esto retrasa el aprendizaje. Por eso resulta luego que los niños de la tribu del Amazonas con 4 años podían pescar y cocinar, y en cambio los niños de 4 años no son capaces ni de prepararse una merienda, ¿no? Hay que prepararse, hay que hacérselo todo. No es que los niños sean más tontos los occidentales, sino que han tenido un proceso de aprendizaje que no ha sido respetuoso con lo que es la mecánica natural del aprendizaje. Clarísimo, me parece a mí lo que dice Casilda, aunque haya zonas que por ahí no sabemos bien de qué está hablando, intuimos fácilmente lo que trata de decir, ¿ve? Precisamente. Aunque nos falten piezas, si el capitán es usted, usted las completa, ¿eh? Salvo que haya sido muy alienado, entonces va a decir, uy, no sé qué dijo el chico de 4 años. Mencionaba Casilda el caso, creo que lo dijimos en el programa pasado, de unos niños de 4 años en una tribu del Amazonas que se van a pescar al río, vuelven, traen pescado, o sea que son muy diestros en el manejo de sus tareas, sus quehaceres, su ambiente. Y ella dice, en el caso del occidental, como desde muy chico le ha sido interrumpida la experiencia, sus pequeñas y modestas experiencias, en beneficio de que hay que poner límites, de que el chico salga bueno, de que no haga chanchadas, de que sea un adultito ya cuando tiene 2 años, lo felicitamos. En función de esas cosas que Occidente le llama amor, le llama educar, en beneficio de esas cosas se le ha ido interrumpiendo infinidad de veces su secuencia fenomenológica, sus pasitos que poco a poco lo iban conduciendo muy modestamente al principio, lo iban conduciendo hacia donde él quería, sin saberlo incluso, donde él quería ir. se fragmenta, se trocea el aprendizaje, dijo ella, se fragmenta el aprendizaje. Ahora tenemos matemática, ahora tenemos que hacer palotes para aprender a escribir, ahora tenemos que ir a jugar. Si se deja la pulsión de la curiosidad, del deseo, si se abre la puerta al no hacer nada, entonces lo que comienza a ocurrir es una complejidad de necesidad, deseo, curiosidad, que va a conducir al chico, a la chica, a hacer una patineta, dice ella, a prepararse un disfraz o lo que fuera. Y en esas tareas en las que el capitán está abocado con su curiosidad, con su pulsión, con su chanchada, con todo, ¿no? Entonces el capitán, sin darse cuenta, está aprendiendo matemáticas, motricidad fina, va desplegando sus alitas en forma natural. Tal vez, claro, no como un adultito, pero sí con el modo del capitán. La pregunta es, ¿confiamos en el capitán o creemos que es un idiota y que nosotros somos geniales? ¿Confiamos en el capitán? ¿En el niño, en la niña, confiamos? ¿Queremos un capitán libre o queremos niños, niñas obedientes? Un ingrediente importante que sugiere Casilda Rodríguez, a quien estamos escuchando hoy, un ingrediente importante es el ocio, el no hacer nada, fundamental. Luego, por ejemplo, se habla de responsabilidad. ¿Pero qué responsabilidad le puedes pedir a una criatura que ha tenido todo su tiempo, espacio a lo largo de los años de su infancia programado, que no ha tenido tiempo de ocio para que se le ocurra algo, para que se le pueda tener una iniciativa de hacer algo? Si tú no tienes iniciativa, tú no tienes responsabilidad de tus iniciativas. Tienes solo la responsabilidad de la obediencia. Pero la responsabilidad de la obediencia es solo eso, obedecer. No es una responsabilidad sobre las circunstancias concretas de la merienda, de lo otro, que es una responsabilidad de que esté la cosa, que cerrar la leche, cerrar la nevera. O sea, que te tomas una responsabilidad sobre las cosas. En cambio, lo otro solo es una responsabilidad sobre lo que es la obediencia. Luego, la disciplina también es lo mismo. Una cosa es la disciplina de obedecer y otra cosa es la disciplina interna de las cosas. Que si yo quiero, por ejemplo, hacer un bizcocho, necesito harina. Y hacer un bizcocho requiere una disciplina. La dinámica interna de hacer el bizcocho o de hacer un patinete o de hacer un disfraz requiere una disciplina concreta, real, de los pasos que tienes que dar para conseguir esa cosa. Y eso es lo que se llama la disciplina interna de los procesos, a diferencia de la disciplina externa, que es únicamente obedecer lo que se te mande. Que lo que haces es que obedeces, pero no aprendes como si tú tuvieras la responsabilidad de cada paso concreto del proceso, cuando el proceso es fruto de una iniciativa tuya. Clarísimo, clarísimo. El niño o niña a la cual se han puesto límites, entre comillas, por su propio bien le han puesto límites, ese chico o chica solo tiene la responsabilidad de obedecer, fíjate. La responsabilidad es un fruto del autoritarismo en el que ha vivido. Ese es el color de su responsabilidad. No es el capitán que sabe cómo funcionan las cosas. Ese es otro tipo de responsabilidad. Ella puso algunos ejemplos, el de la patineta y el de preparar una torta. No me acuerdo qué dijo. Pienso en, por ejemplo, una niña que se maquilla o una adolescente que se maquilla, se pinta los ojos, etc. Ella sabe de qué se trata. Ese proceso lo está manejando ella. Ahí la capitana lo está haciendo a su manera y ella sufre las consecuencias. Lo ha ido aprendiendo, ha ido decantando lo que ha visto por ahí, lo que le han enseñado, y ella, la capitana, le ha dado forma a cómo maquillarse. Seguramente los adultos no han intervenido mucho allí porque se hace en una época en la que la adolescencia, la pubertad, se comienzan a desprender un poco los chicos y las chicas, afortunadamente. Algo parecido pasa cuando los varones nos comenzamos a afeitar, por ejemplo. lo haces a tu manera, lo vas construyendo vos. Lo mismo con algunos hobbies o juegos, no sé, jugar a la pelota, los varones. Ya, yo te armo la pelota, te armo el arco, la cancha, donde sea. Así estemos arriba de un techo, yo te armo el partido de fútbol. Yo lo sé hacer. Ahora, cuando el mismo chico pasa a un ámbito, no sé, educativo, religioso, el tipo ya no sabe bien cómo son las reglas, porque en esos ámbitos se le ha ido cercenando su aprendizaje, se le ha ido interrumpiendo, prohibiendo, castigando, premiando, estimulando. Entonces el tipo ya no es más capitán en ciertos ámbitos. Sí lo es en afeitarse, en maquillarse, en armar la cancha de fútbol, porque él ahí sí, ahí es el capitán verdaderamente. Por eso vamos a ver en un rato que la mayoría de nosotros tenemos las dos partes. Somos capitanes en algunas áreas, digamos, y en otras, en cambio, estamos siempre mirando al costado, esperando la aprobación o el castigo. Dos tipos de disciplina. La palabra disciplina, como la palabra responsabilidad, son palabras que tienen cargas distintas según si son en un ámbito autoritario. Ustedes no son responsables. Eso dicho, un ámbito autoritario significa una cosa. Ustedes no han obedecido, no han hecho las cosas como yo quiero que se hagan. En otro ámbito, en el ámbito del maquillaje o de jugar a la pelota, la responsabilidad tiene otra carga. ¿No es así? La carga de la eficacia, del menor costo y el mejor resultado, etc. ¿No es así? Esa es la responsabilidad. Pasa que eso es muy fácil, muy lindo incluso de hacer. Pero la otra no es linda. Y la hace bien la responsabilidad autoritaria el niño que ha sido colonizado y ha aprendido a someterse al poderoso. ¿Es así? Usted dígame, ¿qué clase de hijo quiere tener? ¿Qué clase de alumno quiere tener? Lo mismo podríamos decir de la disciplina. Hay dos disciplinas, la de maquillarse o la de llevar una agenda, llegar a horario, poner cara seria, apretar los dientes y cumplir todo lo que dice el jefe. Hay dos disciplinas. ¿Usted cuál de las dos quiere promover? Por otra parte, la falta de iniciativas y la falta de tiempo hace que cuando un niño que tiene todo su día programado con actividades que se le van diciendo lo que tiene que hacer, cuando un momento determinado no tiene nada programado, se dice que se aburre. Y esto, antiguamente, esto era impensable, que un niño que correteaba por el campo dijera que se aburría, ¿no? Eso era un fenómeno moderno, lo del aburrimiento de los niños, porque siempre estaban inventando cosas que hacer, ¿no? Algo habíamos dicho hace un rato, tal cual, eso es así. Experimentalmente, el aburrimiento es resultado de una criatura, un chico o una chica que han sido interrumpidos gravemente, diría yo, en el desarrollo de sus secuencias fenomenológicas. Se ha sido interrumpida la vida. Desde las pequeñas cosas que hacía, no pierdas tiempo, no hagas así porque te vas a caer, no agarres el alimento así porque te vas a ensuciar. Eso da como resultado un chico que luego se aburre. Entonces, cuando usted ve un chico o chica aburrido, usted ya, cual detective, comienza a suponer cómo ha sido educado. Y a veces el aburrimiento queda como disfrazado de otra cosa, de adicción. Queda disfrazado de mirar televisión, jugar videojuegos. La alienación ya no se manifiesta como aburrimiento, sino como la imposibilidad de conectarse con lo que a uno le pasa y entonces entregarse a algo que está allá fuera de mí. Ese es también un síntoma de que la experiencia le ha sido interrumpida desde la más temprana infancia. Esta interrupción de la experiencia es característica del modelo patriarcal, indoeuropeo, occidental, autoritario, todos nombres de lo mismo. Estos modelos necesitan criar chicos y chicas obedientes, sumisas. Y por eso se les interrumpe la experiencia. Poner límites es interrumpir la experiencia. La pregunta es, ¿cuántas veces la vas a interrumpir? ¿En qué ámbitos vas a interrumpir? ¿Vas a interrumpir la curiosidad también? ¿Vas a interrumpir el desarrollo del caminar, del comer, del jugar? ¿Desconfías de todos esos impulsos, el impulso de construir el niño su propio juego? ¿Vas a interrumpir también el no hacer nada? ¿Estás seguro que es malo el no hacer nada? Acordate que esa es la puerta para conectarse consigo mismo. Si cerrás esa puerta y apareces vos como televisión, como sustancia, como trabajo, aparece lo otro, que es la vía que luego se convierte en familiar y finalmente en necesitada. Algo fuera de mí que me llama y me completa, porque yo solo no estoy completo. ¿Por qué? Y ya no sé por qué. En su momento no pude completar la experiencia, las decenas, cientos de experiencias de no hacer nada. Y hablamos del no hacer nada, podríamos decir infinidad de otras actividades. Hablamos del no hacer nada porque es típico del neurótico, o sea, del occidental, que le genera una gran ansiedad no hacer nada, o que su hijo, su alumno, no haga nada. Le parece que algo malo está ocurriendo allí. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo porque así como están las cosas está mal. Eso es la neurosis. Y eso se transmite como una plaga, decía Wilhelm Reich. Lo que quiero decir es que las consecuencias de la vía autoritaria, aparte de ser una violación del sistema empático porque impide el consentimiento y la complacencia con los deseos de las criaturas, retrasa el aprendizaje, como explica el ejemplo este de los niños que a los 4 años sabían pescar. Y retrasan la maduración de las capacidades y de las cualidades de las criaturas que las tienen, que no son niños tontos, que no son irresponsables, que saben cuidar de sí mismos, siempre y cuando no se les impida el aprendizaje, ¿no? Pero lo más grave de todo es la propia capacidad de amar del niño o de la niña. Quiero decir que lo que más se lesiona por la vía que no es la vía de la complacencia es que no se acostumbra o no aprende el bucle empático de que a mí me complacen y yo complazco. Un niño educado en la complacencia es mucho más generoso y mucho más complaciente y no coge rabietas ni pide el oro y el moro, sino que siempre está abierto, receptivo, para entender que una cosa no puede ser, ¿no? Y esto de bloquear el desarrollo de la capacidad de amar cuando no es una criatura, no es complacida y consentida, pues se bloquea la capacidad de amar, y esto es quizá lo más grave de todo, porque lo que en definitiva va a dar la felicidad al ser humano, al niño o la niña que está creciendo, es el desarrollo y la expansión de su capacidad de amar. Entonces, cuando se frustra porque no se complace, no hay una actitud empática de consentimiento, pues lo que se frustra es la capacidad de amar de esa criatura, y eso es lo que es más grave. Eso sin contar ya lo que se llama la pedagogía blanda, lo que Alice Miller llamaba pedagogía blanda, sin hablar ya de la correlación que se ha establecido entre la violencia y la falta de amor en la etapa primal, ¿no? Hay estudios en que el lóbulo por donde pasa la empatía, si no hay desarrollo empático en la primera infancia, si no hay suficiente amor materno, ese lóbulo se empequeñece, se atrofia. Entonces permite una congestión emocional que es compatible con el ejercicio de la crueldad. Es decir, que hasta neurológicamente se ha visto las repercusiones que tiene la falta de complacencia en la etapa primal. Bueno, ese audio nos lleva a un lugar importantísimo, al mismo tiempo muy complejo, muy difícil de plantear en un solo trazo, en un programa de radio. Voy a comentar algunas cosas. El oyente, precisamente, si se ha podido ser capitán, que administre lo que ha escuchado y no necesariamente me siga a mí, ¿no es cierto? Dos cositas o tres. Dice, si no hay amor materno, puede aparecer crueldad, bla, bla, bla, y es lo peor que puede pasar porque el chico pierde la capacidad de amar. ¿Qué pasa? Amor materno, por supuesto que el amor materno también lo puede dar un varón, ¿no? Y un abuelo, una tía o un vecino. Es el maternaje, ¿no? La comprensión, la misericordia, la espera, la escucha, ¿eh? Si no hay amor materno, ¿qué pasa? Cuando un occidental escucha esto, está pensando probablemente en el amor de la voluntad de amar. Yo a mi hijo lo quiero, entonces voy y le compro un regalo. ¿Entendés? O le pinto la habitación. Cuando tenga un hijo lo voy a amar. Bueno, eso no es amor. Discúlpeme. Eso no es amor. No es el amor que está diciendo Casilda, por lo menos. El amor occidental se ha ya teñido tanto que no debería llamarse amor. Es un amor que está cargado de voluntad y de conciencia y que ha perdido lo que más importa acá, por lo menos en el discurso de Casilda, que es la empatía. Yo no sé si voy a amar a mi hijo cuando lo tenga. Cuando lo tenga, veamos qué siento. Si yo decido lo que debo sentir, eso no es empatía. Eso es voluntad que, sí, que se administra desde la cabeza en función de creencias, de autoimágenes. Y lo que recibe el chico es creencias y autoimágenes. Recibe la vanidad del padre o de la madre, pero no la empatía. La empatía es la empatía. A veces se da y a veces no. Y habitualmente en Occidente la empatía está ya amputada por los maltratos que hemos padecido durante la infancia y que ya están negados, están olvidados. Así que ahora le llamamos amor a la voluntad y a la conciencia, a nuestra generosidad declamada, planificada, agendada y habitualmente tramitada a través del dinero. Lo que está diciendo Casilda del amor materno se refiere a la empatía, de que vos te pones a llorar y algo acá en el corazón me pasa y no sé qué hacer y me pone un poco mal que llores. Ese es el amor materno que está diciendo Casilda. Cuando falta esa empatía, es que el niño pierde su capacidad de amar. Hay un muñeco, digo, ¿no? Es un padre o una madre, pero lo que ve el niño es un muñeco que hace un acting del amor, que declama el amor, que da besos, que abraza, pero que no le casa la onda al chango. El chango no se siente comprendido, no hay una flecha que va y viene de un lado al otro, no hay un bucle empático que se llama. Que va y viene, y entonces el adulto también se deja vencer, es vulnerable allí el adulto. Ya no hace más lo que había planificado, sino que se derritió por el bucle empático con la criatura. Eso es el amor que puede no amputarle el amor al niño. Si lo que ve el niño o la niña es un muñeco que actúa un amor desde la voluntad y la conciencia, ese niño será un perfecto occidental, sin capacidad de amor, de este amor. Si usted ha perdido esta capacidad empática, si usted ya no es más vulnerable a lo que siente su hijo o su hija, entonces está casi todo perdido. Su amor solamente podrá tener la forma de poner límites. La bruja de las palabras. De colección.